bueno, Damián, había que ganar y se ganó, ¿no? Después de perder la Liga Sudamericana de local y de haber perdido en Junín, era importantísimo ganar hoy. Sí, fue un golpe muy duro la Liga Sudamericana. La verdad que un partido que era muy ganable, pero bueno, cometimos un par de errores, no pudimos cerrar bien. Fuimos a Junín, se nos complicó un poco, una cancha muy difícil para jugar y nos sacaron un par de puntos y se nos complicó. Lo bueno, el básquet tiene revancha a corto plazo. Vinimos acá a buscar este partido como sea, tenemos varios lesionados, algunos jugadores tocados, producto de partido seguido y demás, pero nada, el equipo dejó todo. Nosotros tenemos que saber que cada partido tenemos que jugar de esta manera, no podemos relajarnos en nada. Somos un equipo que necesitamos estar siempre al 100% para poder ganar. Bueno, ¿y cuáles fueron las claves de un partido muy parejo que se definió al final con 5 puntos del ruso que tuvo un cierre bárbaro? Creo que lo dejamos ellos en 79 puntos, 75 puntos. Nosotros tenemos que jugar a eso, a jugar una defensa dura, tratar de que no corran el contragolpe, llevar un partido seteado. Y nada, adelante nosotros nos pasamos muy bien la pelota, tenemos un promedio de asistencia alto. Tenemos que mejorar un poco atrás, que fue lo que fue hoy, ¿no? Jugar duro, concentrado para llevar el partido. Bueno, esta victoria uno supone que se están reponiendo de la derrota de la Liga Sudamericana. ¿Cuánto dolió? ¿Cuánto molestó? Ah, un montón. Creo que, como te dije, un partido que era muy ganable, estábamos 17 puntos arriba. No había tiempo de deprimirse. Nosotros nos juntamos, charlamos, tenemos una liga que recién arrancamos, si nos deprimimos ahora perdemos. Creo que al revés, nos teníamos que enojar en el buen sentido, ¿no? De salir a jugar duro, salir a jugar fuerte. Y justo hoy nos pasó en un minuto, nos juntamos todos, acuérdense lo que nos pasó en la liga, que iba ganando por 17 puntos. Hicimos por ahí un cierre malo y nos costó el partido. Creo que hoy en la parte final recordamos eso y el equipo salió a flote y siguió haciendo lo que estaba haciendo para ganar el partido, nada más. Gracias, Damián. Gracias a vos.